Martes 4 de agosto. Si para esta hora, Esther capítulo 2, versos 19 al capítulo 5, verso 8. En Esther capítulo 3, versos 1 al 5, comienza a desarrollarse el argumento de la historia. Mardoqueo, un judío, siguiendo el mandamiento contra la idolatría, rehusaba inclinarse ante Amán, un mero hombre. Furioso, Amán buscó una manera de vengarse por este desprecio. Mardoqueo, por sus actos, estaba testificando entre estos paganos acerca del verdadero Dios. ¿Qué excusa usó Amán al tratar de eliminar del imperio a los judíos? ¿Qué dice esto acerca de cuán fácil es permitir que las diferencias culturales nos cieguen a la calidad humana de todas las personas? Esther capítulo 3, versos 8 al 13, y comparar con Hechos capítulo 17, verso 26. Esther capítulo 3, versos 8 al 13. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Hechos capítulo 17, verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Al conocerse este plan, Mardoqueo expresó su dolor en forma visible. Usando el ritual religioso judío, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, clamando con grande y amargo clamor. Esther capítulo 4, verso 1. Entretanto, Esther se preparó frente a la acusación de Amán. Ella era judía, pero quebraría la ley real de Persia si entraba en la presencia del rey sin ser invitada, para neutralizar el esquema de Amán. El rey la admitió en su presencia y aceptó su invitación para un banquete. Esther ahora asume el protagonismo en el drama que afrontaban los judíos por toda Persia. En esta historia, Esther mostró negación propia, heroísmo. Esther capítulo 4, verso 16, tacto, capítulo 5, verso 8, y valor, capítulo 7, verso 6. El Señor libró con poder a su pueblo mediante la reina Esther. En un tiempo en que parecía que ninguna potestad podía salvar a Israel, Esther y las mujeres que la acompañaban, ayunando, orando y actuando con prontitud, hicieron frente a la situación y propiciaron la salvación de su pueblo. Un estudio de la obra de la mujer en relación con la obra de Dios en los días del Antiguo Testamento nos enseña lecciones que nos capacitarán para enfrentar emergencias en el mundo actual. Quizá no nos veamos en una situación tan crítica y sobresaliente como lo estuvo el pueblo de Dios en los días de Esther, pero mujeres convertidas pueden realizar con frecuencia una parte importante en los puestos más humildes. Comentarios de Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1158. Escucha ahora en Esther capítulo 4, verso 14, las famosas palabras de Mardoqueo a Esther. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿De qué modo el principio que está detrás de estas palabras se aplica a ti ahora mismo?